3, 2, 1. Silente sonoro. Silente Sonoro es una emisión consagrada a las grabaciones de campo y a su uso en la narrativa sonora. Grabaciones de campo, fonografía, el oficio de capturar sonidos. Abre tus oídos y escucha. Bienvenida a tu escucha atenta hoy, 11 de diciembre del año 2013, a esta, la edición número 09 de Silente Sonoro. Decíamos que cuando escuchamos atentamente para cazar sonidos, podemos elegir entre la naturaleza perceptiva del sonido en su recuerdo o en los significados que nos expresa, pero también podemos usar cualquier otra estrategia o ninguna para dejarnos transportar a través de cada experiencia sónica, como si fuera piel. La calidad perceptiva del sonido es tan solo una de las más obvias superficies que nos conduce, si es el caso, a la memoria o al pensamiento o a nada. ¿Nada? Entonces, ¿a qué todo este deambular por las grietas de la metarradio libre? Así también suena Silente Sonoro en Radio Libre. Entonces, generalmente, cuando escuchas el medio ambiente, algunos aspectos del sonido capturan con mayor atención tu experiencia comunicativa. La semántica o el simbolismo, el significado o la forma del momento en que abres tus oídos. ¿Sabes? Aquí es una ya sin nombre. Y sucede que somos humanos. En Silente Sonoro consideramos que escuchar atentamente el entorno genera aspectos muy trascendentales para el desarrollo de nuestra percepción total. O para decirlo con otras letras, considerando la dimensión estética de las tecnologías de la escucha, Silente Sonoro se disuelve en esta, la estética social del sonido. Ahora, escucha. Las siguientes postales sonoras fueron grabadas en distintas geografías de la ciudad de Oaxaca, México, entre los años 2010 y 2011. Así suena Silente Sonoro en Radio Libre. va. Ya trae método, señorita, para que aprendan a tocar, ¿eh? Cada melodía viene con una hojita. Ándele. ¿No? La señora se le puso, no puedes pasar y no puedes pasar. Ya tenemos bien los policías. Nada más tiene que ir siguiendo la secuencia de la línea, señorita. Y esta hojita la pones abajo de los tubos. Y entonces aquí dice, dos al rojo. ¿Porque tienes cambio, señorita? No, manita, de cambio sí no tengo. Y trae 30 melodías. Trae las mañanitas, cielito lindo, campanas de Navidad, el niño del tambor. Thank you.